¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Los Cachorros de Chicago se anunciaron como compradores este lunes pasado al llegar a un acuerdo con los Nacionales de Washington por el infielder dominicano Jaime Candelario. Los Nacionales recibieron el prospecto número 14 de Chicago, el campo corto Kevin Made, y el prospecto número 16, el lanzador zurdo DJ Hertz. Candelario, quien debutó con los Cachorros en el 2016 antes de ser cambiado a los Tigres de Detroit, al año siguiente el principal candidato de los Nacionales para un canje a esta temporada. Candelario, que tiene un contrato por expirar de 5 millones que firmó en noviembre. En los últimos años, los Nacionales han completado acuerdos similares para adquirir prospectos y jugadores más jóvenes. Candelario, de 29 años, está teniendo un año sobresaliente después de no haber recibido una oferta de contrato por parte de los Tigres de Detroit la temporada baja. Batea 2.58 con 30 dobles, con eso lidera a todos los antesalistas de la Liga Nacional en dobles y se encuentra entre los primeros 5 en varias categorías, incluyendo slugging, OPS y outs por encima del promedio a la defensa. Seguimos en MLB con el intermedista venezolano de los Marlins, Luis Arraez, que busca hacer historia este 2023. Arraez, que se convirtió en el primer miembro de los Marlins en batear para el ciclo del 11 de abril, viene coqueteando con un promedio de 400 toda la temporada. Luego de irse de 4-2 en la derrota 5-0 de los Marlins ante los Tigres de Detroit el domingo, su promedio de bateo aumentó a 3.81. Ted Williams, miembro del Salón de la Fama, fue el último en la historia entre la Liga Americana y Liga Nacional en llegar a dicha cifra de batear 406 en el 1941. En otro orden, en la MLB, que ha pagado un acuerdo de 185 millones de dólares de una demanda de jugadores de ligas menores que alegan violaciones a las leyes del salario mínimo, según términos del acuerdo acordado el año pasado. Alrededor de 24 mil jugadores del 2009 al 2022 eran potencialmente elegibles para compartir el dinero, con gastos estimados a los jugadores en un rango promedio de 5.000 a 5.500. Dijo MLB el lunes que había transferido el dinero a JND Legal, administración que espera que realice los pagos antes del 14 de agosto. Los jugadores de ligas menores se sindicalizaron en septiembre pasado y acordaron esta primavera un contrato laboral de 5 años que más que duplicó el salario mínimo de los jugadores. En la pista de velocidad, la guerra entre Marc Márquez y Valentino Rossi no cede. Aunque el piloto italiano ya dejó los circuitos hace mucho tiempo, una rivalidad labrada en muchos años de roces, tanto dentro como fuera del asfalto. Uccio Salosi, que fuera durante muchos años el hombre de confianza del piloto italiano, ha dejado varios recados a Marc Márquez en una entrevista en Sky Sport MotoGP, donde repasó los años vividos del lado del mítico 46. El actual director de Money BR46 habló de la situación actual de Honda, acusando de egoísta al piloto catalán. Cada vez que hay un test, paso por delante de su garaje y echo un vistazo, veo 4 o 5 chasis en el suelo, afirmó. En el baloncesto local, el club Bameso anunció este domingo la contratación del refuerzo nacional Víctor Liz, quien retornará a su participación en el próximo campeonato del baloncesto superior del Distrito Nacional, el TBS Distrito 2023. Víctor Liz, un nativo santiagués y capitán de la selección dominicana de baloncesto, condujo al combinado bamesiano a la conquista del título del TBS Distrito 2022 el año que debutó. Quedó líder de puntos en la serie regular y le dio la clasificación a la etapa semifinal desde el 2013. La escuadra de Bameso alcanzó su histórico tercer campeonato de baloncesto superior distrital dirigido por Joel Félix, tras los logrados de manera consecutiva en el 2011 y 2012. El certamen, que arriba a su versión 47, participarán los clubes Bameso, Mauricio Báez, Los Prados, Huellas del Siglo, El Millón, San Carlos, Rafael Varias y San Lázaro.